risas de Comediazo. Esta mañana me levanté con una cruda como no lo puedes creer. ¿Qué te pasa? Te voy a cantar. La niña fresa sí sabe amar. Me hizo el amor por toda la noche. Primero en la cama, después en mi coche. No fue el piso que me dio tan dolor. Hola, ¿cómo andan? Bueno, lo que están escuchando es el episodio número 4 del podcast de Comiqueando. En esta oportunidad, bueno, estoy con dos invitados de lujo, Federico Velasco, nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y Hernán Cachadurian. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días, lo que sea. Mi nombre es Martín Fernández Cruz y lo que vamos a discutir en este nuevo podcast es un tema que, por lo general, de los que muchos lectores se quejan, que siempre dicen esto, no puede ser, y que despierta quejas varias de todos los sectores del fandom, que es el tema de la continuidad en los cómics, ¿no? Como ustedes saben, a lo largo de los años, las historias de los personajes y las historias de los universos tienden a pisarse, a contradecirse. A algunas personas no les importa, a otras los vuelve loco, a otros les gusta incluso. Vamos a empezar un poquito hablando sobre cómo empezó el tema de esta noción de la continuidad, que bueno, empezó todo en el Flash 123. ¿Fede? Así es, bueno, no sé si empezó ahí por lo menos es donde DC pone, ¿no?, mete el concepto del multiverso, que es lo que después desencadenaría años después la crisis, porque todo lo que era el multiverso se había ido totalmente a la mierda y estaba fuera de control, y vino la fusión del universo DC en uno solo, y creo que a la larga eso les terminó trayendo más problemas de continuidad que los múltiples universos. Pero sí, básicamente era una historieta donde Flash, vibrando, descubría que había una tierra paralela que vibraba a otra frecuencia y que estaban en el mismo universo donde se encontraban los héroes que habían aparecido, digamos, en la década de 40 y fines de los 30, y nada, eso. Y entonces ahí recuperaron, en ese caso recuperaban a Jay Garrick, y después de a poco fueron recuperando a todos los personajes de la Justice Society y a todos los personajes clásicos. Incluso había, esta tierra tenía su propio Batman, Superman y Wonder Woman. Sí, Ron, qué bien. No, cabe recordar que Flash leía en historietas a las aventuras de, o sea, Flash, el Flash 2 leía las historietas de Jay Garrick. El Barry Allen. El Barry Allen, claro. Barry Allen leía las historietas de Jay Garrick, entonces lo creía un personaje de historieta hasta que, vibrando, se encuentra cara a cara con él y se da cuenta de que, de alguna manera, las historias de que él leía estaban basadas en algo real. Eso, digo, hasta donde yo sé, es como el primer encuentro que hay entre, bueno, un personaje de la Silver Age con otro de la Golden Age, y bueno, ¿dónde empieza esta teoría de DC de, bueno, hay diferentes mundos que todos de alguna manera están en el, o sea, coexisten y cada uno tiene sus propias leyes con sus propios superhéroes, y esta vez fue el primer encuentro entre dos personajes de diferentes tierras? Exactamente, sí, y bueno, y acá también plantan el hecho, ¿no?, por ahí, de que los personajes de Tierra 2 eran personajes de historieta en Tierra 1, ¿no? Eso. Y una vez que pasó esto, que bueno, evidentemente funcionó y a la gente le gustó, y que hoy por hoy queda, es uno de los números históricos dentro del universo DC, empezó a hacerse más frecuente que los personajes de la Golden Age visiten a los de la Silver Age, y hubo como una especie de, o sea, de reactivación otra vez de todos esos viejos personajes que DC había decidido modernizar. Creo que en algún punto incluso se transforma en una cuestión de un evento anual, ¿no? Que una vez por año había un crossover entre la JLA y la JCA. Todos los años había uno. A veces iban a Tierra 1. El primero es Crisis en Multiple Earths. Y ese es el primero. Y de ahí en adelante, todos los años, una vez había un crossover entre los dos grupos. De hecho, cuando se relanza la GSA o la JSA en el 99, mantiene Geoff Johns y James Robinson y todos esos guionistas maravillosos, mantienen la tradición, y entonces cada año tenés un crossover. Si no viene dentro de la propia revista de la GSA, viene en forma de Prestige. Como la graphic novel. Claro, exacto. Con dibujos de Pacheco. Exactamente, no me recuerdo exactamente el nombre ahora, pero Ron Vice. Eso, muy bien. Es mi enciclopedia, mi Google ambulante. Tu IMDB persona. Este, y bueno, de esta manera mantienen la tradición viva, ¿no? GSA y JLA todos los años, uno tras otro. Bueno, y el tiempo pasó, esto de Flash, que fue en los 60, a principios de los 60, que fue que se editó ese número. Principios de los 60. Y bueno, el tiempo pasó, obviamente, hasta que el universo DC se transformó en una especie de caldo gigantesco en donde había, o sea, una cantidad gigante de incoherencias espaciotemporales, incoherencias de personajes, no pasaba el tiempo para nadie, había 800, creo que con el Hombre Halcón fue uno de los personajes que había 45.000 versiones, y bueno, los fans empezaron a reclamar un poco de orden, ¿no? Sí, en realidad decidieron poner, es como un día que te encontrás que tu casa está todo de vuelta y decís, hay que poner un poco de orden, hay que ordenar, poner la alfombra en su lugar, el sofá no va en el dormitorio. Entonces llamaron a un fanático, que se sabía toda la continuidad, se pusieron a leer todas las revistas que habían salido de DC desde el año 30, y desde los años 30, no sé si desde el 38 con Action Comics 1, pero sí desde los años 30. El tipo se sabía todo y dijo, bueno, le absorbieron los pensamientos y Mark Wolfman y George Pérez empezaron a escribir Crisis en Tierras Infinitas, que era una manera de poner en orden todo. Sí, además era una forma también de celebrar los 50 años que cumplía, claro, la editorial, ¿no? La editorial venía a cumplir 50 años y nada, decidieron hacer este macroevento un poco también para... A modo, no solo para ordenar y relanzar el universo, sino también para festejar los 50 años del editor. Y aprovechar, viste, la movida y también relanzar un montón de personajes desde cero y vender revistas. Y ahí empieza el verdadero, creo yo, problema de continuidad, por lo menos en DC, ¿no? Cuando hablamos de relanzar personajes de cero y es el hecho de que no se juegan a relanzar todo de cero, porque hay como un ancla que tiene DC, que yo siempre lo digo, que puede llegar a ser Batman, pero no, para mí más que Batman son los Titanes. Y el hecho de que Wolfman haya escrito los Titanes y que Wolfman haya escrito Crisis, me parece que hizo que ese tema pese, porque son los únicos, son los personajes que siempre están en conflicto, digamos, porque son los personajes que crecieron y que evolucionaron. Y si volvía todo para atrás, esa evolución como que se perdía. Y para mí sí hubo un problema que tuvieron a la hora de relanzar todo, fue no jugarse a relanzar Titanes, porque tenían ese problema de los Sidekicks, que si vos relanzás todo de nuevo de cero y los Sidekicks aparecen dentro de 2 años, y todo ese crecimiento se perdía, y me parece que eso los hizo recular. Entonces, y la mitad empieza de vuelta, la otra mitad no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y ahí empezaron las cagadas. O sea que lo de... Perdón, restablecer personajes, tipo, cuando termina Crisis, Superman hace, ¿cuánto? 4 años que está en actividad, una cosa así. No es que empieza desde ahí, sino que cuentan en menos festil que los últimos 3 años. Claro, exacto, sí. Es una cosa así. Después, Batman algunos también, no. Batman está en el año 6, 7, no sé cuánto. Y de esta manera vos ya agarrás los personajes ya establecidos. Wonder Woman sí empieza ahí, cuando Superman ya lleva años de carrera. Y Flash también ya hace años que está. Pero, como en los Titans, podrían haber hecho reprint de todo y reescribir lo que había que reescribir. Claro, no, el problema es, no, ese, problema, es que como sí. Dicen, bueno, esto ya empezó. O sea, de Crisis no es un nuevo punto de partida. O sí, pero pasó. Entonces lo que nosotros hacemos es contarte medio el pasado. Pero estos personajes interactuaron, pero algunos no, y otros sí. O sea, y ahí empiezan los quilombos. Plastic Man es un caso. Cuando con Fede hicimos la nota, vimos en la comiqueando que salió en marzo, ¿fue? Sí, marzo. Vimos que Plastic Man era un lío, porque Plastic Man era un personaje que no envejecía, pero resulta que tuvo un relanzamiento en el 88 en una miniserie de 6 números. Y todo lo que había pasado anteriormente con Plastic Man, ¿no? que había salido por otra editorial, que después fue absorbida por DC, no tenía ninguna validez, pero el personaje después, cuando aparece en la liga de la JLA de Morrison, vemos que Plastic Man tiene el origen anterior, el origen de la serie de los años 50. Sí. Y te causa ahí mismo un conflicto, y después lo arreglan mandándolo 3.000 años al pasado y que pase... No sé, 3.000 años debajo del fondo del mar hecho partículas y lo recuperan. Bueno, realmente no viene al caso contarlo todo ahora, pero... No, sí, claro, pero, sí, ese es un gran problema. Bueno, y por ejemplo lo que decíamos de Wonder Woman recién, que ahora otra vez se cagaron en eso. Wonder Woman, cuando Pérez la trae de vuelta, la trae en ese momento. Entonces, la primera aparición de Wonder Woman en el universo DC es en Legends. O sea, pero ¿y todas las apariciones anteriores qué pasaron? Lo arreglaron con y... No, nada, no existen, y bueno, y así... De los años y... 40 es cuando John Byrne le manda a Hipólita al sí, pasado. Sí, bueno, después, en ese momento claro. No existía más. Pero más allá de eso, digo, la del presente, la que había fundado la Liga, tampoco existía. No, no. Wonder Woman nunca estuvo en la Liga. Después te dice que tampoco estuvieron Superman y Batman. Entonces ya la Liga te la hicieron mierda. Después es peor, porque le dan a Truman de hacer Hawkman. Y ahí el chabón dice, bueno, Hawkman llega. Y, ¿pero cuándo llega? Y llega ahora también. Y Hawkman llega... 3 años después de Crisis, o 2 años después de Crisis. Entonces vos decís, pará, y el otro Hawkman, y el que aparecía en la Liga de Giffen, porque encima estaba eso, claro, ¿entendés? O sea, claro, estaba, había pasado invasión, donde Tanagar había atacado la Tierra ya, porque Hawkworld se hizo bastantes años antes, y ya había aparecido Qatar y en todos lados y todo, y bueno, quilombo cósmico por no decir, bueno, esto pasó hace 5 años atrás o 6 años atrás, no, pasó ahora y Qatar llega ahora y... A mí la impresión que me da con Crisis es que DC intentó hacer, bueno, borrón y cuenta nueva, pero terminó siendo un falso borrón y cuenta nueva, porque como ustedes marcan, en un montón de personajes no se animaron a dar ese paso decisivo de decir, bueno, vamos, lo relanzamos de cero. O sea, Crisis en un montón de puntos me parece que sirvió para sacarles... ciertas ridiculeces del pasado que tenían los personajes como Batman y como Superman, que, o sea, varios guionistas se habían tomado libertades. Claro, bueno, así. Y, o sea, el Batiperro y todo el origen, incluso Superman, que tuvo un origen. Superboy. Claro, bueno, el Superman pre-crisis tuvo una infancia muy diferente a la del Superman post-crisis. Pero yo, digo, ¿en qué consideran ustedes que, o sea, que falló Crisis? Porque, digo, no logró. Concretar esta idea de, bueno, relanzar todo de nuevo y poner la casa en orden. Como yo te digo, porque no relanzaron todo de nuevo. Me parece que el problema principal es ese. O sea, relanzaron las cosas a medias. Había cosas que no se podían tocar, o por andar a saber por qué motivos. Porque tiene una Biblia dentro de ese, te dice esto se toca, esto se no. O sea, hay editores que te dicen... Esto se toca, esto no se puede tocar, y bueno, los guionistas no tienen más remedio que amoldarse a las indicaciones editoriales. O sea, Superman, no se puede tocar esto, no se puede tocar lo otro. Gracias que a Byrne le dieron la libertad para que pueda hacer lo que hizo con el personaje, que incluso llega a matar gente, va, gente no, kryptonianos malvados, en un número que es algo impensable en Superman, ¿no? Que mate. Pero para mí Crisis del 1 al 12 no falla, para mí es efectiva y todo, el tema es... lo que viene después de Crisis, qué falla en la post-crisis, y lo vas viendo en cada uno de los crossovers que se van originando después, que son uno peor, digamos, sacando Legends, que dentro de todo es efectiva, es uno peor que otro, ¿no? Es que yo creo que con Crisis, bueno, y Marvel, que por esa época estaba con... ¿Cómo fue el crossover de Marvel? Secret Wars, que también es más o menos de esa época, creo que es un año después o un año antes de Crisis. Antes. Secret Wars antes sale, uno sale antes de Crisis porque Marvel se entera de que se está preparando Crisis, entonces vamos a ganarle de mano y bueno, las corridas a hacer un crossover que no es malo, pero no tiene nada que ver con Crisis. Claro. Cumple, pero sí, Crisis es un poquito más ambiciosa. Igual yo creo que el problema de continuidad, digamos, ¿no? Un poco así general, viene por parte de los guionistas, porque incluso después de Crisis, que se hizo para solucionar la continuidad, los guionistas se dedicaron a encagarlo uno atrás de otro. Lo que vos decías recién de Wonder Woman con Byrne, que dijeron, bueno, a Wonder Woman la sacamos de continuidad, no existió en la Golden Age, no, el tipo agarra ese viajar Hipólita al pasado, ahora Wonder Woman está en la Golden Age. Me recontaste un montón de historias, tuviste años reconstruyendo la Golden Age sin Wonder Woman, porque Wonder Woman no estaba, y ahora me dice que sí está. Y lo mismo pasa, no sé, bueno, cuando traen de vuelta a Superboy, y ahora te dicen que Superboy sí existió, que no existió, no se sabe, ¿entendés? Cada guionista hace lo que se le canta, cada guionista quiere escribir las historias del personaje como le gustaba cuando él era pibe, y claro... El síndrome Mark Waid. Sí, exacto, y hacen y deshacen a su gusto, ¿entendés? Y y nadie les dice nada y van perdiendo lectores. Y además hay como una competencia entre los guionistas en cagarse en lo que hizo el guionista anterior. Salvo que lo respete, pero es así, ¿viste? Viene un guionista y hay un cambio de equipo creativo y vos sabés que todo lo que insertó el equipo creativo anterior posiblemente lo hagan mierda. Parecen presidentes argentinos, ¿viste? Claro. Pero yo digo, entonces la solución ¿cuál sería? O sea, un editor, ponele, el editor de Batman dice, bueno, ahora me entra Grant Morrison y me viene con este hecho, le digo, no, mirá, fulano que estuvo antes dijo que Bruce Wayne cuando era chico se había fracturado un pie y esto vos lo tenés que respetar. O sea, ¿cuál es la solución? Darle a los guionistas, o sea, total libertad y que ellos encaren la historia como quieren, o empezar a armar como una especie de base, decir, bueno, hay que empezar a ser un poco más matar respetuoso. A los fans, para mí, es la porque si no, la otra opción. Te quedas sin vender revistas. Claro, pero el problema para mí no son las historias, son los fans, ¿no? Porque convengamos que la continuidad está bueno, o sea, es un recurso. Está bueno que exista, y a mí me gustan los cómics dentro de la continuidad, ¿no? Y lo que es la continuidad del universo DC en general. Pero también está bueno que se cuenten buenas historias. Entonces, si es un impedimento para contar buenas historias, la continuidad no tendría que joder. Ahora es, ¿se puede contar buenas historias y respetar la continuidad? Sí, desde ya. Es más, se puede contar buenas historias y cagarse en la continuidad, sí, pero no está bueno hacerlo. Es una falta de respeto al fan. Exacto, es una falta de respeto al fan. No al fan, sino más que al fan, porque hay gente que compra la revista de Batman que no es fan. O sea, que compra la revista de Batman para entretenerse un rato y las va coleccionando y nada, o sea, se queda con las mismas. Es una falta de respeto, o sea, para mí no me gusta. A mí, ojo, hay gente que capaz que le gusta, que está acostumbrada a Silver Age, donde hacían exactamente lo mismo que están haciendo ahora, que en una revista Batman es serio y en la otra es camp, como en la serie de televisión, y bueno, bárbaro, que sea así. A mí realmente no me interesa porque no compro todas las revistas de Batman. Yo digo, o sea, parados en este punto, uno se pregunta, digo, la continuidad, hoy por hoy, ¿no es como una herramienta obsoleta? Y que lo único que logra es levantar quejas cuando justamente un guionista no respeta lo que hizo el anterior. Digo, ¿no sería un momento en el que habría que replantear lo que es el mainstream, el cómic mainstream, y decir, bueno, la continuidad es que sí, y a Batman le mataron los padres cuando era chico, y ya está, ahí es la continuidad. Y así historias, a partir de ahí es la historia que se te canta. Está bien, el tema sabes cuál es, era lo que yo te decía recién, los lectores. Claro. Porque, ¿qué lectores tenés? Si vos tenés lectores, como nosotros. O sea, que eso, pues, tipo, ya. Pro continuidad. Grandes. No pro continuidad. Digo, la edad que tenemos, boludo. Digo, o sea. Ahora, no digas nada. No digas nada. No rompas la magia. No des chavo cuántos años tenemos. No, por lo menos hace más de 10 años que leemos cómics. Sí, eso es verdad. Entonces, estamos. Hace 10 años que venimos siguiendo y leyendo eso. Hay gente que más, ¿no? Que hace 20 por ahí. Y vos escribís para esa gente y podemos esa gente dar nombre. Se acuerda de todo. Y te hincha las pelotas para que esté todo. Pero el que hace, que lee cómics hace un año, todo es nuevo. No sé si se preocupa tanto por la continuidad. O la continuidad que conoces es esa que nosotros puteamos. Claro. Porque se enganchó hace un año. Entonces todo depende de a quién vos lo quieras apuntar. Y la otra es, como vos bien decías, cagarnos olímpicamente en la continuidad, que es lo que hace, por ejemplo, el Star Superman o el Star Batman, donde te meten en un estado puro los personajes y te dicen, bueno, acá lo único que cuenta es lo que sabe todo el mundo, ¿entendés? Claro. Superman viene de Krypton, tiene superpoderes y está enamorado de Lois Lane, que es una periodista que no sabe quién es. Y punto. Y Batman es un boludo que se casa una capucha y sale a cagarse a trompadas con los malvivientes del barrio. Milico facho. Claro, exacto. Es un milico facho. Y tiene, pero sí, eso, Miller es un milico facho. Exactamente. Eso, pero para mí eso no está mal, porque es una continuidad aparte. Es como un Elseworld. De varios números. Es como Generations, ¿te acordás de Superman Batman Generations? Sí, obvio. Uno Elseworld que sacó John Byrne, sacó una miniserie de 4, el número 2 a una miniserie de 4 y el número 3 son como 12 números. Pero estaba muy bien hecho. Y esto, All Star Batman y All Star Superman es como el equivalente al Ultimate Marvel D, ¿viste? De todos esos personajes que vienen sacando eso. O sea, una continuidad extra creada para gente actual y para presentar otra versión de los personajes. Pero nosotros necesitamos la continuidad y que nos hagan referencias a cosas del pasado y todas esas boludeces. Es así. Y creo que es así y eso es un ancla horrible. Es que al fan le gusta, es como en las películas cuando te muestran, ponele, vas a ver una película de Marvel y te aparece referencia a otro personaje o te aparece, no sé, un personaje, qué sé yo, mirás el dibujito animado de Iron Man y te aparece No, de Iron Man no, el de Doctor Strange. Y aparece de Donald Blake. Y dice, uy, es Donald Blake, es Thor. Y como que te empieza a palpitar más fuerte el corazón. Ese tipo de cosas se tienen que aplicar en los cómics. Y la continuidad, para mí, es parte fundamental del cómic. De hecho, Marvel lo entiende. Y por eso Marvel no necesita Crisis Infinita. Bueno, a eso iba, Mr. Pose justo. DC tiene, bueno, el quilombo con Crisis, que bueno, después, años después... con 50 años después. Sí. No, no, no, pero después de Crisis, creo que fue 10, 11 años después, que salió Hora Cero, sí. Que bueno, fue el muchacho este... 9 años después. 9 años después. Sí, en el 94. Pues. Sí. No, yo tenía que decir el 96. No, el 96 es Final Night. Sí, creo. ¿Final Night es después de Hora Cero? Final sí, Night es del 96. Final Night es después. Sí, porque ahí Superman se queda sin poderes en Final Night. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, está Hal. Es el tema para otra sí. Podcast que va a ser cuando hablemos de las macrosagas, ¿no? Ese quiero estar, ¿eh? Me la sé todo. Bueno, y bueno, que Hora Cero, desde mi punto de vista, es inleíble, es insoportable. Pero Marvel no suele tener los problemas de continuidad que tiene DC. Pues sí. ¿Por qué esto? Porque tienen problemas de memoria en Marvel. Se olvidan de todo. Mandan a los personajes a otro universo. Es relativo, pará. Y One More Day, ¿cómo definís One More Day si no es un problema de continuidad? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pre One More Day y un post One More Day. Hablemos de pre One More Day, que digamos eran los primeros 40 años de Marvel, 45 años de Marvel maravillosos, donde la continuidad se respetaba a rajatabla, o al menos se olvidaban hasta los guionistas de que hubo un clon de Spider-Man. De que a los Avengers los mataron a todos y los mandaron a otro lugar. Bueno, pasa que claro, lo que hace Marvel un poco es eso, es hacerse los boludos. Pero yo creo que los fans de Marvel son más tolerantes que los fans de DC. Porque DC trata de hacer eso todo el tiempo, pero y no se la perdonan a putearlo. Entonces yo me acuerdo cuando leí que Maxwell Lord... mataba a Bicho, era el jefe de Checkmate. Yo digo, pará, ¿por qué? Si Maxwell Lord desde el final de la serie de la Liga anterior es un robot. ¿Cómo que ahora está vivo de nuevo? Nadie leyó esa liga de mierda, ¿entendés? La leyeron dos, Jones. Ah, ¿entendés? Claro. Nadie se acuerda de eso, que el tipo se había reconstruido su cuerpo con la armadura de Lord Havok y era todo muy desgarrador. Yo no lo leí. Nadie se quería hacer cargo de eso, entonces volvieron a poner al Maxwell Lord previo a eso, que estaba vivo, que le sacraba la nariz y que tenía los poderes que le había dado Gif. Pero alguien se quejó como yo, ¿entendés? Algún boludo que ¿cómo que está vivo? Me están timando. Fuiste vos, aceptémoslo. Ya no te puedes ocultar debajo de ese nickname. Pero así es la cosa. Me parece que los fans de DC son un poco más hinchapelotas y le rompen más las bolas cuando tratan de hacer estas cosas, ¿no? De olvidarse o de las famosas sacamos cosas de continuidad. Y bueno, y después hay otro tema que también jode muchísimo, que no son problemas de continuidad ya, que son las resurrecciones y ese tipo de cosas. Bueno, Marvel... son quilombos de continuidad. Eso Marvel tiene miles. Marvel es especialista en resucitar gente. Y eso es una cosa que se putea. Y no son errores de continuidad, porque respetando la continuidad los traen de vuelta a los personajes. No, esos son malos guionistas, no errores de continuidad. Qué sé yo, vos ves el regreso de Hal Jordan y es perfectamente aceptable dentro de la continuidad, ¿no es? Uy, se cagaron en la continuidad. No, se cagaron en estos últimos 20 años que me vendieron que Jordan estaba muerto y ahora lo trajeron de vuelta y ahora te lo van a traer a Barry. En realidad oficialmente estuvo muerto, ¿cuánto? 15 minutos, no sé, boludo. Como comprime los años de C, ya no sé, todo pasó ayer, boludo. Con los perros, ¿viste? 7 años es un año. Más o menos. No, pero yo digo, mucha gente dice que Marvel no tiene los problemas de continuidad porque Marvel no... Para empezar, Marvel, o sea, el grueso de los personajes vienen, son más nuevitos que los de DC. O sea, vienen de los más de los 50, excepto el Capitán América y alguno que otro. Arrancaron, ¿cómo? Namor. Claro, 60. Digo. De los, bueno, sí, 60, bueno. 50, son 10 años. Bueno. Bueno, y por otro lado que Marvel no tiene este concepto de las tierras múltiples, que es lo que a DC le dio tanto dolor de cabeza. Marvel no tiene... 52 tierras, no, como sí, había. No, las tiene. Acuérdense de los Marvel Zombies. En los Marvel Zombies, en el universo Ultimate, descubren la tierra de los Marvel Zombies. Nada más hay un montón de tierras. De hecho, creo que el universo Marvel nominal, no me acuerdo qué número es, pero es la 500 el universo y 300 y pico. Sí, una cosa así. Sí. No, pero quizás Marvel, pero se enfocan en ese mundo. Claro, el moco que no cometió fue el de hacer interactuar. Sí, Marvel Zombies, pero no hacerlos al nivel, o sea, con la excesividad que lo hacía DC. No, el problema de Marvel es al revés, tiene todo comprimido en Nueva York. Claro. Y en Los Ángeles. En Marvel hace al revés, Marvel, todo pasa en Nueva York. En un momento se extendieron a Los Ángeles, de verdad, con la liga de Iron Man esa, los Avengers de Iron Man, Avengers Huesco. Ah, los Huesco. Buena serie, Bien. Pero igualmente, sí, a mí me parece que quizá lo que decía Fede recién era... que los fans de DC son más hinchapelotas que de Marvel. Quizás son igual de hinchapelotas o más, pero también el editor no es Dan Didio, entonces es Joe Quesada, y no le da tanta borilla como le da Dan Didio. Dan Didio parece que no tuviese ideas y va a internet y empieza a meter el colador y sacar ideas de fans. Ese rumor de Dan Didio, o sea, ¿se comprobó o es...? O sea, ¿realmente se comprobó que el tipo...? Porque esto siempre lo dicen. Hace que va, mira, mira. Dejó un post en el blog de DC y vas a ver que el mes que viene Linterna Verde se hace gay. ¿Qué sé yo? ¿Por qué pensás que yo voy a querer que Linterna Verde sea gay? Porque capaz que te gustaría que Linterna Verde sea gay. No, no estaría mal, pero bueno. No quiero decir nada. Si la novia está escuchando esto, está todo bien. No es nada personal. No, pero Linterna Verde va a entender. Pero, sí, bueno, eso es cierto. Sí, entonces te digo que con Juan Mordei todos los fans de Marvel. Sí, se fueron. Sí, es más, ya lo querían volver atrás, pero dijeron, mejor nos mantenemos. Como hicieron con el clon, o sea, lo negaron absolutamente. Un día después de que salió el último número del clon, nunca hubo saga del clon, pero si la semana pasada nunca hubo saga del clon. Y agarrate ahora para ver cómo carajo resuelven todo el tema de Secret Invasion. De Secret Invasion y bueno, lo de Batman, que cuando empezó es algo que yo no sé, la verdad no estoy leyendo en este momento justo. Pero porque Secret Invasion y... ¿qué pasó con Iron Man? No, digo, después de todo lo que hizo de Civil War, las repercusiones de Civil War, perdón, quedó hecho un personaje malísimo, imposible de... Sí, no lo puedes hacer bondadoso. Sí. Exacto. Claro, no es Robert Downey Jr. No. Quedó irreivindicable. Ahora hay que ver cómo mierda hace para sacarlo. Y no de es ahí. Un Skrull. Y no es un Skrull. Bueno, no. También hay que contar cuánto tiempo falta para que vuelva el Capitán América. Bueno, en realidad es Steve Rogers. Pero es todo así. O sea, pero igualmente, ojo, porque Tony Stark, acuérdense, antes de Onslaught, antes de que se vaya al universo ese loco de Heroes Reborn, Tony Stark se había hecho malo en la encrucijada de una serie de Marvel, una saga de los Vengadores, y no solamente muere... Con una resolución horrible. Van a buscar a uno al pasado, una versión de Tony Stark antigua. Un junior. Lo traen, lo mata Iron Man, pero Iron Man lo hiere, le lastima el corazón, creo, le implantan un corazón mecánico y ahí tenemos el Tony Stark reinsertado. O sea, nada evita que vuelvan a hacer lo mismo otra vez. Seguro, pero son porquerías y la gente los putea cada vez que hacen una de esas. Pero es Marvel, o sea, son las cosas que uno putea, pero Marvel tiene esa ventaja de que 15 minutos los fans se olvidaron. Claro, y los fans se olvidaron. El fan de Marvel creo que la ventaja que tiene es que no tiene memoria. O sea, los fans de Marvel son... hacen un montón de boludeces. Se olvidan. Son pro los Marvel. Y listo, ya está. Y vuelven al status quo y el fan de Marvel está feliz. Porque uno está siempre feliz cuando no te afecta el status quo. Los fans de DC son más de derecha, ¿viste? No les cabe, no, o sea, no un memoria. Cambio injustificado. Yo siempre me acuerdo que cuando vino Seth Piñol en Fantabaires, estaba contando, cuando dio la charla, del número en el que explicaban que, bueno, la tía May había muerto. Y fue muy doloroso y falleció, incluso. Antes de morirse le dice, yo siempre supe que vos eras Spider-Man y por eso yo lo odiaba tanto. Y es un momento que uno lo leía y se emocionaba. Y ese primero decía, y la puta que los parió. Viene otro y me resucita a la tía May y me dice que la que se murió era un robot y la original estaba secuestrada y vos puteás. Y el tipo estaba indignado, y es verdad. Y nunca encuentra a la hija Peter Parker. O sea, tiene una hija que ya debe, en la continuidad de Spider-Man, debe tener como 5 años, debe estar en la secundaria. Y Osborn se la escondió bien. Bueno, pero ahora que volvió todo para atrás, ya está, no tiene nada. No tiene nada, no, pero ya va a volver todo para adelante de nuevo. Bueno, en realidad no va a volver todo para adelante. Se va a deshacer con algún hechizo del Doctor Strange. Igual, el tema de la continuidad es raro. Porque por un lado, o sea, yo creo que una de las cosas que desprende la continuidad, uno de los aspectos negativos, es que ningún guionista tiene las pelotas para tomar una decisión así radical con ningún personaje. No es que no tienen las pelotas o no porque lo dejan. O sea, si ellos tienen las pelotas, va el editor y le dice, bueno, estás despedido y contrata a otro que escribe un número en 15 minutos. Donde Falco, vení, arreglame esto. Le dice. Vos pensás, no sé, la muerte de Superman. La muerte de Superman fue un evento recontra promocionado hasta en la radio, yo en la comiqueando escribí, yo me acuerdo que iba en el colegio un día a la mañana, voy a aprovechar y voy a contar acá porque en la comiqueando no me alcanzaron los caracteres. Dale. Pero iba, yo en esa época iba al Liceo Naval, era un colegio en La Plata, muy lejos, y salía a las 6 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana al colegio. Entonces iba en el auto con mi papá. Y me pueden poner, creo que rapidísimo, alguno de esos programas de AM de la mañana que pasan tango, a mí se me revolvía el estómago. Y en un Magdalena, momento. Iba. Claro, en un momento el conductor y los panelistas empiezan a comentar sobre la muerte de Superman. Yo digo, ¿cómo? Se murió Superman en 92 noviembre. Sí, sí. Y me quedo ahí, te digo, pero qué evento, ¿no? Porque llega hasta la radio AM, que no tiene por qué estar acá, pero claro, no había internet, no había nada en esa época. Que llegue una radio AM y algo así era increíble. Y ahí me empecé a conectar con el mundo de los cómics y a leer, bueno, qué había pasado, ¿no? Pero eso te marca, de un día para el otro, cualquier guionista, le pegaron un tiro, se murió, listo, no hay más Superman. Y además estaba pensado el día que lo mataron, ya sabía qué día volvía. No, pero incluso yo creo que la muerte bueno, de Superman... Bueno, Batman Rip. Bueno. Nadie sabe qué va a pasar. O sea, pero ya de movida, ya creo que falta un número por salir o ya salió. O sea, yo hasta que no salga en toda la historia... No le yo la empecé a bajar el otro día. A comprar el otro día. ¡Epa, Fede! No, metas en problemas legales, te pido no, por no, favor. No, es verdad. No, a bajar, perdóname, lo que pasa es que él va a una comiquería. Claro, está en un segundo piso acá. Va a una comiquería que está en un shopping. Ernesto, bajame el rifle, dice, claro. La tira ahí. Claro, exacto, es la baja de ahí, la baja de la comiquería. La comiquería, claro. Bueno. La cosa es que me parece que falta salir un número, pero ya ponele, ya te dice Morrison que el destino final de Batman se va a saber en Final Crisis. Ya se ataja, ¿viste? Ya de movida te venden una saga que no termina, porque lo que termina pasa en otra saga. Igual, y después viene Whatever Happened to the Caped Crusader, el de Neil Gaiman, la de Neil Gaiman. Nadie sabe qué pasa con Batman y a dónde va. No vamos a contar mucho de Rip para los que no lo leyeron. Sí, yo no, leí los primeros fiasco, números, o sea, sí. La cuento y te mato. Sí, porque capaz que la edita alguien acá, ¿viste? Es tan buena que. Pero yo. Yo lo empecé a leer y ya cuando vas, leíste dos, tres números, decís, ¿cómo mierda? O sea, van a volver a. O sea, ¿cómo van a resetear todas estas cosas que están pasando? Porque, o sea, lo de, ya es como, es muy, ¿viste? Es extremo todo lo que le están haciendo al personaje. Yo tengo una teoría. Estaría pero bueno que tenga consecuencias. Yo tengo una teoría, pero me van a putear y además, si lo digo acá en el aire. No, tenés razón y. Me lo van a dejar escrito encima. Y voy a quedar escrachado mal, pero. Así que me lo aguanto. Pero podría decirla, voy a decir, mira, hoy tal día, yo te bato cuál es. Yo tengo la teoría de que es la historia de Batman que siempre quiso escribir Morrison y no se animaba. Y como ahora está por irse todo bien. Voy a usar una palabra que no uso en la radio, en el podcast, al carajo. Como está todo por irse bien al carajo, no les importa nada y entonces hacen lo que quieren con Superman, hacen lo que quieren con Batman. Total, dentro de 2 meses más hacen un reset, empieza después de la Final Crisis una nueva era de todos los superhéroes versión siglo XXI. Hasta seguro la rediseñan trajes. Ojo, estoy arriesgando así al azar. Sí, bueno, era un pero, poco yo ¿no? lo que estaba por decir era un claro, poco es como cuando estás diciendo, cacha. Cuando estás en un trabajo que ya no querés estar más y te vas y no sé, te pasás por delante del gerente, ¿viste? Y le cerrás la puerta en la cara. No te importa nada, estás rejugado, total te van a echar igual. Y bueno, acá es lo mismo, o sea, va a terminar eventualmente la historia del universo de Zen, punto, va a ser cero, va a ser implosión, explosión. Y va a ser un Big Bang de nuevas historietas. Sí, yo creo que Final Crisis va a ser de verdad un punto de quiebre mucho más grande del que todo el mundo espera. Incluso más que el Crisis original. Es posible, incluso me parece que bueno que está teniendo poca repercusión para mí, para la importancia que va a tener, pero ustedes piénsenlo, pero viene de un build-up que lo vienen construyendo desde hace 2 años. O más. Empecemos, empezó con Countdown to Infinity Crisis, digamos. Si contamos que empezó ahí, digamos, con la muerte del bicho, viene desde ahí. Tú, 2 años y pico, construyendo. Más también, te digo, ¿no? Sí, más también. En el 2004. No. Sí. Para la película de Batman ya estaban las miniseries esas pre... O sea, Tanagar War, todo eso. Bueno, incluso esto viene de Adam Strange Planet 6, que es de 2004. Entonces ahí empezó toda la guerra de Tanagar con Ran. Después viene lo del bicho que muere en el Countdown. Después vienen las 4 esas miniseries, Villanos Unidos, todo ese tipo de cosas. Después, y después la crisis. Después viene 52, después Countdown y ahora Final Crisis. Y sí, yo creo que todos los eventitos, eso. Obviamente, yo creo que todo esto fue un inmenso construcción para llegar a esto que agotó al público también, ¿no? Porque sí, eso. Yo creo que en medio de Countdown y de la otra y de 52 sacaron 73.000 miniseries chiquititas de 4 números. Sí, dos spin-offs de... Sí, que hay una que van buscando diferentes versiones de un personaje, otra que es Scott McCloud dibujando una miniserie en que se pelean todos los Batman entre sí, todos los Superman y todas las Mujeres Maravillas. Yo creo que... Arena, Countdown Arena. Ahí está. Yo creo que lo que vos decís puede ser que es verdad, que Final Crisis no está teniendo como las repercusiones que debería tener. Pero porque yo creo que DC, a fuerza de... Bueno, que esto va a ser tema del podcast de los crossovers y de las macro sagas. Pero yo creo que a fuerza de hacer todos esos eventos, perdieron lectores. O sea... Yo creo que la Countdown to Final Crisis... Y al menos en Argentina, que es imposible seguirlas a todas. Por sí, esta, porque Fede hablar, Pobre baja del shopping, la revista claro, esa. Claro. Del local de shopping baja esa revista de Batman, pobre, pero ¿qué le sale? Como 20 mangos a esta altura con la inflación. Sí, lo que va a salir de acá. Etcétera, claro. No hay edición de DC Argentina y la única que llega es la española, que sale una mini fortuna. Sí, realmente acá los perdieron todos los lectores. Es que es verdad, porque aparte incluso yo 52 la leí, a mí me gustó. Me pareció una una obra maestra, pero me parece que está buena. Tiene un momento que está buenísimo. No ameritaba gastarse 15 pesos en cada una de esas revistas. O sea, no pasaba nada en cada una, sí, pasan no. dos o no, tres cosas. Pero, viste. Yo leí los TPs de arriba y así vale la pena. Yo tengo los TPs y no he leído. Pero. Obviamente. Countdown es insoportable. Y yo creo que Countdown es... Sí, Countdown no la puede terminar. No puede llegar al número 10 en Countdown. Porque no pasa nada, igual, no es aburrida. Sí, no pasa nada, sino que lo que hicieron ahora con Final Crisis es obviarla totalmente. Pero volviendo al tema Marvel, que lo dejamos, ¿no? Nos continuamente hacia DC. Volviendo al tema Marvel, no nos olvidemos que Marvel cada vez que quiere hacer algo, experimentar algo, lo hace en el universo de Ultimate. O sea, es las versiones siglo XXI de todos los personajes. Y crearon una continuidad paralela, digamos, o sea, es otra de sus múltiples tierras. Y que sí, está bien, que no tiene brechas, me parece. No, obvio, pero bueno, ya que estamos hablando del universo Ultimate. Y Ultimate y la continuidad, me parece que es hora de que Marvel genere el universo Ultimate. Yo siempre rompo las bolas con eso. ¿Por qué? Porque el Ultimate, cabe ser risa, pero ya tiene como 10 años. Entonces, un universo pensado para generar lectores nuevos y qué sé yo, con una continuidad... Porque tiene su propia de ya 10 años, ya está viejo, ya es un propio universo. Si vos querés echar un lector nuevo, tenés que generar un nuevo universo. El universo Marvel Zombie, ahí lo tenés, de 2 años y medio. El universo Ultimate necesitas ahora. Porque ya tenés dos continuidades paralelas, porque una continuidad de 10 años es una continuidad relativamente fuerte. ¿Cuándo? Igual con la cantidad de revistas que editaron, no sé si llegan. O sea, editaron, ¿cuántos? 50 de Fantastic Four, 80. Bueno, pero de Spider-Man hay más de 100. Sí, pero... Sí, Spider-Man. Está bien, y tenés la ventaja de que está todo el libro. Claro. O sea, creo que de Spider-Man son, no sé, 15 libros, claro. Te compras 15 TPs y te pones al día. Pero igual, viste. Pero puedes comprar escaneados, porque eso sí se pueden comprar escaneados. Claro, bueno. Marvel te los vende escaneados, claro. Pero bueno, pero no es tanto, qué sé yo. Sí, puede ser, pero igual me parece que... Van a empezando a aparecer los problemas de continuidad. Empiezan a aparecer los personajes chotos en el universo Ultimate. El otro día veía que Spider-Man estaba con Silver Sable. Cuando empieza a aparecer el personaje de Silver Sable en el universo Ultimate, es que el universo Ultimate empieza a tener problemas, boludo. Porque es un personaje muy choto. Bueno, pero igual capaz que lo quieren reivindicar el personaje. Ahora, fíjate que salió un Vision en Ultimate, que es una robot mujer tipo Metrópolis. Dibujado por John Romita, ¿lo vieron? Sí. Y las miniseries de Iron Man son dos miniseries, no tiene serie propia de Iron Man. Si querés leer mucho de Iron Man, tenés Ultimates. Los Ultimates son maravillosos. Excepto la nueva que. La tercera. La tercera no. Sí, yo vi nada. El primer número dibujado por Madureira y tarda lo suyo. No sé qué hace Madureira, pero tarda 10 millones. Obvio. Si fuese el anterior dibujante, Brian Hitch. Te espero 3 meses entre revista y revista. Pero es Madureira, no puede tardar 3 meses entre revista y revista. Es mucho. Y encima cuando sale cualquier cosa. O sea, no sé. Y la escribe Jeff Loeb. No sé. No, bueno, o sea, espero que no arruinen esa continuidad. Porque estaba buena. Me gusta la continuidad Ultimate. Igual yo creo que Marvel es prolijito. Incluso cuando hicieron lo de Age of Apocalypse. Hicieron ese. Pero... Pues fíjate que los tipos, bueno, terminó y terminó. Después sacaron algún número, un especial. En el 99 sacaron dos especiales y es claro. El año pasado fue, o hace dos años, décimo aniversario de ellos. Sí, incluso, viste, o sea, procuraron algunos personajes, viste, el Hombre de Azúcar, X-Men, los mandaron al universo Marvel, y después otro personaje tipo Blink, los pero, o sea... Claro, pero digo, fueron bastante prolijos en no generar quilombo innecesario. No, bueno, con el giro Ribost hicieron parecido. Sí. O sea, salió todo un universo de bolsillo y volvió el universo y volvió del universo bolsillo. Y nadie se acordaba de nada. No, también, estaba todo en la tipos no, esa los de... tipos no se acordaban, pero dentro, pero el universo Marvel, digamos, todo el tiempo ese que no estuvieron esos héroes, lo daban por muertos y siguió su camino. Y generaron nuevas versiones, por ejemplo, normalmente. Los Thunderbolts. Bueno, claro, y generaron cosas como Hulk, los Thunderbolts, que eran, son buenísimos. Hulk era Hulk sin la conciencia de Banner, porque Banner se había ido al universo de Heroes Reborn, o sea que era una bestia desenfrenada, había que pararlo y... O sea, se mantiene ese tipo de cosas. Pero, y Doctor Doom era el único que se acordaba, porque después tuvo que volver solo a pata. Dos miniseries le costó volver a la Tierra. No, pero... Por Mango, todo estaba bueno. Sí, así que, pero mira, yo el universo Ultimate. O sea, ¿cuándo empezó el universo Ultimate? ¿Con Spider-Man o con X-Men? Con Spider-Man. Spider-Man le lleva como 10, 15 números a X-Men de ventaja. No, además porque Spider-Man no se atrasó un día y X-Men tuvo. Tuvo atrasos. Embarazaron varios. Tuvo atrasos, o sea, salieron igual con una diferencia, pero con una diferencia menor. La cantidad de números que se llevan que llevan ahora de acá diferencia. Salía igual, acá empezaron. Igual creo que también bastante tiempo, algunos meses, Spider-Man salió funcional o cosas ser. Así. No recuerdo, pero Mark Bagley seguro, porque dibuja tipo más. No, Mark Bagley además dibujó todo. Sí, no, batieron el, no batieron el récord de Bagley. No batieron, pero llegaron hasta el 110, creo, una cosa así, dijeron bastante. Y bueno, pero eran 100. No, Lee Kirby tenía el de los Fantastic Four de hacerlo de corrido, que eran 100 números. No, eran más, eran 110, entonces creo que no lo quisieron batir, una cosa así. Se cansaron, sí, se fueron juntantes. Igual creo que cambia primero el guionista y los dos números cambian dibujando. O sea, ya cambiando guionista. Claro. Y no, pero ojo, está para verlo. Eso podríamos hacer una notita en online después. Claro. ¿Quién lleva el récord de continuidad? De más números de corrido en una. No. Igual viste, capaz que ponele, Schumacher no quiso hacer, no tuvo respeto por Fangio, pero Lee Kirby se merece el respeto de esa maravilla que hicieron los Fantastic Four. Yo creo que de esto se desprende las posturas que tienen Marvel y DC, que son bastante diferentes, porque Marvel de alguna manera procura nuevos lectores, trata de no tener todo muy, obviamente se le mezcla, porque es imposible que no se te mezcle con tantas colecciones, sí, y con tantos guionistas. De hecho, en Marvel Knights, perdón la última interrupción, Marvel Knights, cuando hacen el primer arco de Daredevil, muere Misterio y aparece al mismo tiempo en Spider-Man. Entonces dicen, ¿cómo no se había muerto Misterio? Entonces después sacaron como que no se había muerto, que era un robot. ¿Qué sacaron mítico, la saga esa del regreso. ¡Ay, sí, qué asco! Lo sacaron para justificarlo, pero fíjate el respeto que tienen. Que encima con lo bien que lo habían matado a Misterio y Daredevil. Porque estaba buenísimo. Una enfermedad terminal. Sí, sí, era terrible. Y después traerlo de vuelta y explicarte que ese no era Misterio. Porque aparte, Daredevil estaba bueno en el hecho de que todo el tiempo vos, hasta el número en que muere Karen, que es el 6 creo, te preguntás, ¿es verdad? ¿Es el elegido? Hasta vos, o sea, la duda que tiene el personaje, si el bebé es elegido o no de Dios, o es el hijo del demonio, era el hijo del demonio. Sí, la tenés vos todo el tiempo. Obvio. Claro, la tenés vos y lo logra Kevin Smith. Vos tenés la duda y después descubrí que esto es una película montada por Misterio, decís, qué bárbaro, estaba buenísima esa historia. Y encima el tipo se suicida al final, jodiéndole bien la vida a Matt Murdock, no tenía precio. Y después aparece a los dos días, creo que sale Spider-Man con Misterio, y dicen, pero como flaco, ¿qué está pasando acá? Empiezan a hacer esta maravilla y ya la están arruinando, y salieron Misterio. El tema es que, es lo que decíamos recién, que, o sea, el guionista puede tener las pelotas, pero el editor no, era como lo que decías vos recién, Hernán, que con ningún personaje grosso van a tomar ninguna decisión radical y digo, la pueden tomar pero no la mantienen, pero yo a lo que iba era como decir Marvel, que bueno, Marvel trata de no cometer, viste, muchos mocos con el tema de la continuidad, que igual los comete, y procura nuevos lectores y saca el universo Ultimate, y yo digo, y DC todo lo contrario, DC es como que cada vez te pone más trabas, porque en vez de abrir un poco el juego todo, se cierran cada vez más y mezclan cada vez más a los personajes y mezclan cada vez más, más las historias. Y empieza allí un momento que decís, si vos no venís leyendo, es impenetrable. Me parece cada vez personajes más oscuros. O más retorcidos, porque ponele, hay una fiebre en DC en el año 2005 que empezaron a aparecer cada vez más personajes homosexuales. ¿Te acuerdas? René Montoya, después había otro más que también se descubría que era homosexual. Vos decís, pero ¿qué pasa, flaco? Hay una fiebre de homosexualidad, ahora nos sacamos todos, somos todos locas. Y te causaba una extrañeza, porque que aparezca uno de vez en cuando, está bien, pero de repente eran todos gays. Era un festival, era la marcha de orgullo gay dentro del universo de DC. Que no está mal que cada personaje tenga su sexualidad, está perfecto. Pero que de repente aparezcan todos de golpe, viste, como que se sacan digamos, el sombrero todos al mismo tiempo, era medio extraño. O sea, tendrían que haberlo hecho más dosificado, ese tipo de cosas. Pero lo que estaba en, bueno, digamos, retomando el tema de lo que es la continuidad de Marvel, sí. DC. Marvel es más respetuosa de lo que pasa en su universo, en su mainstream. O sea, todo lo que ellos tienen un riesgo, que pueda ser un riesgo para lo que es los fans de ellos, lo sacan y lo mandan a Ultimate, lo mandan a Marvel Zombies, y que digamos, lo mandan como a germinar ahí, como una planta, una semilla que siembran en otro universo, y si funciona lo traen de vuelta, o hacen algo por ahí. DC parece que necesitasen continuamente de Bruce Timm desarrollando series para crear algún tipo de innovación dentro de los cómics, o películas, ponele. Cuando apareció en la película de Superman de Bryan Singer, el hijo, pusieron un hijo pero que no era el hijo. Y después, cuando tenían a Supergirl en los dibujos animados de Superman, le rediseñan el traje a la Supergirl de los cómics, y la ponen igual. O en Batman hacen un montón de cosas, ponen a Harley Quinn dentro de la continuidad del universo DC. Y todo ese tipo de cosas, realmente no sé si por qué no se animan o tienen miedo de experimentar, ¿no? Tema para analizarlo o pensarlo, ¿no? Filosofarlo, ¿no? Yo creo que son posturas que uno son más, viste, así como de la vieja escuela, que no quieren cambiar mucho lo que ya está establecido. Y yo creo que en DC capaz hay más miedo, quizás por esto que estaban diciendo antes, de que el lector de DC es más exigente, porque quizás en DC hay más miedo de no tocar ciertas cosas y de tener cuidado, y van con más pie de plomo. Y si lo que, no sé, siempre se dice de Dan Didio, que es tan, viste, que mire, que quieren los lectores y los fans, y si hago esto se enojan. Y capaz en Marvel, o sea, como estamos diciendo, que sea, dicen, hacelo así, ya fue, viste. Y que sea, el One More Day. Si igual, sí, si bueno, igual se mandan sus mocos. ¿No? ¿Cómo? Que en el fondo igual los fans, hagas lo que hagas, sí, los fans van a putear. Yo creo que esa es la cultura de Marvel. Como editor de Comiqueando ya lo sabés. Hagas lo que hagas. Siempre va a haber un grupo que te va a putear, entonces bueno, sé lo que quieren. Lo que quieren ellos es que sea el grupo menor, ¿no? Si es el grupo mayor, claro, es como la hinchada de River. ¿Qué? Y si es el grupo mayor, lo echamos para atrás y a la mierda. Decimos, ah, bueno, esto no pasó, como pasó ya con la saga del clon y tantas, claro, cosas. El saga del clon creo que es el ejemplo más, más escandaloso de Marvel. Yo soy un defensor de la saga del clon, así que... Está bien, si te gustó, qué sé yo, los libritos españoles estaban muy bien editados, lindos, sí, colores, lindo papel, nunca los leí. Yo trabajaba, bueno, los, tengo ahí, los tenía todos ahí mirándolos, los ojeaba. La apariencia de clon está buena. Se mandó su moco, pero... Vos sabés que vas a recibir muchos posts por esto, ¿no? Sí, pero yo me la banco, loco. Yo defiendo la saga de clon y reivindico a Ben Reilly como... Pensé que hay alguien en el colectivo ahora que como está escuchando el ícono de Marvel en los 90 fue Ben Reilly. No, bueno. No podemos compartir eso. Creo que esto ya fue demasiado. Sí, ya fue demasiado lejos. Y bueno, pero igualmente, estábamos hablando antes de empezar el programa, el podcast, la continuidad en otras editoriales, ¿no? O sea, no solamente se remite la que es continuidad a Marvel y DC, sino que también Image supo intentar tener una continuidad. A Dark Horse lo trató en un momento. Dark Horse también, pero Dark Horse es una continuidad así, asá. O sea, fíjate que Hellboy, la primera aparición que tiene es dentro de la serie de Next Men. Por eso digo, claro. O sea, había un par de boludeces, pero al toque... Era una continuidad toque, Legend, digamos. Sí, pero al toque en esas tipo de editoriales desistieron, se dieron cuenta de que la continuidad era para problemas. Sí, igual eso era una continuidad entre... Obviamente, por ahí hay continuidad dentro de los sellos, ¿no? O sea, que yo lo que es Wildstorm... Claro. Tiene, no, Next Men y Hellboy eran de Legend, el sello ese que tenía el monolito. Sí. Por eso ellos se jugaban así. Y en, está bien. Y en lo que es este Image, en un primer momento, acordate que el que mata o el que desfigura Spawn era un personaje de una serie de Rob Liefeld, de Youngblood. Claro, ahí Image trataban de tenerlo todo más como universo, todo Image. Después se fue separando y digamos, hoy por hoy el universo de Larsen tiene su continuidad. Claro. Su propia continuidad. Okay. Tiene su propia continuidad. Yo creo que fue la decisión más inteligente, porque digo, realmente, al paso que iba Image, era obvio que cada autor iba a querer ir para su lado y tratar de hacer una continuidad iba a ser para quilombo. O sea, y bueno, después lo que fue Wildstorm, incluso antes de ser comprada por DC, fue lo más parecido a ver un universo como en miniatura de lo que era Marvel y DC, que tenían sus primeros héroes, sus héroes actuales, y que incluso tuvieron. Que era Fire from Heaven. Claro, y la otra, ¿cómo era que se llamaba? La que era de 10 números. No, Fire from Heaven estaba bueno, a mí me gustó. Pero. Bueno, se sigue hundiendo, ¿no? ¿Sí? No digo que terminemos acá porque Martín va a quedar tan hundido. En minuto 58 y Martín, era así el nombre. Pero el. Algo de Rise. Cuando tenía toda mi colección de Ascension. De... Tanto no, esto tiene un límite. Dentro de lo que es Wildstorm tenés también subsellos como Cliffhanger, que no tienen continuidad con nadie, excepto Danger Girl, que tiene continuidad con Batman en un número, pero después no tienen continuidad con nadie más. Hay un especial Danger Girl Batman que está dibujado por Campbell inclusive. Y bueno, tenés Astro City, que no tiene continuidad con ninguna serie de, claro, de va por la suya. Pero sin embargo es una reinterpretación de todo lo que es Marvel y DC de una manera magistral. Y después tenemos los otros que son Wildcats, esos que ya son más de la onda, digamos, los creó Jim Lee, Wildcats, Gen 13, que se mezclan continuamente. Sí, que incluso están tan... TVA. Sí, tío, con el Team 7, con todos, claro. Están como muy, muy pegoteados y todos esos. Los padres de Gen 13, claro. TVA, sí, es una cosa. Pero ahí está bien, porque al ser pocas colecciones y como el tipo es el que maneja la batuta, se pudo permitir, aparte lo fue armando... No, lo fue armando sobre la marcha, como decía Marvel. Yo creo que el tipo lo armó ya sabiendo más o menos a dónde apuntaba. No, entonces, claro, lo tenía medianamente pensado. Ya tuvo como tres comienzos diferentes. El universo Wildstorm lo resetean a cada rato, sí. Ya lo resetearon cuando pasó de DC de Image a DC. A DC. Y después lo volvió a resetear a principios del 2000. Porque no da, o sea, se agota enseguida, porque aparte desertan los autores... relanzaron Wildcats en el 99, iba bárbaro, 6 números dibujados por Travis Charles. Y el séptimo aparece en Eglia, que no quiero decir que sea malo ni nada por el estilo, pero es como que de repente tenés el dibujo hiperrealista y en el séptimo te aparece un dibujo tipo de dibujo animado o animación de Eglia, que es buenísimo el número, pero... Pero te desestructura con lo que venía antes. Claro, vos venías comprando la revista por Travis Charles. Y después se va a Travis Charles y aparece Sam Phillips, que lo trata de imitar... Y no da, entonces, ¿qué hacen? Aguantan 20 números y cortan y empiezan de nuevo. Haber puesto a Travis Charles para que dibuje una serie mensual es una estupidez. No, pero no salía mensual, le dijeron bimestral, le salía sí, bimestral. Sí, ni siquiera, porque no el tipo... No quería, el tipo ganaba, no. Por diseñar un logotipo para Coca-Cola, ganaba lo mismo que en 20 cómics. Pero aparte no es un tipo para tener una serie así, Travis Charles es un tipo que lo tenés que laburar de otra manera. Tapas. Pero siendo especial, ahora no está trabajando para Europa, de hecho. Me habían dicho que iba a hacer la casta de los metabarones. Sí, yo había escuchado lo mismo. Pero desistió, nunca lo terminó. No, o sea, le dieron 2 años, por lo último que yo había escuchado es le dieron 2 años para dibujar un álbum, ponele, y el chabón en 2 años mostró 20 páginas y le dijeron, bueno, no camina. No es rubio. Y quedó... No es rubio, sí. Llamen a Alex Ross, dijeron. Quedó así en... Me dibujó otro tipo la nueva saga de Casper de Metabarones, me parece. Claro, terminó cayendo en manos de alguien más que, bueno, pasaron el guión de Jodorowsky y nada, se hizo cargo del tipo. Y bueno, vamos a ir a un tema, después vamos a ir con la segunda parte del programa. Vamos a escuchar a Patti Smith con My Generation. Take what we ought to say. that caused a big sensation. Talking about my generation. My generation. My generation. Acabamos de improvisar un pequeño ranking de 5 puestos en donde están algunos de los errores más groseros que hubo dentro de las continuidades de, bueno, de diferentes universos. Quizás algunos son errores, otros son lecturas que realmente nos rompieron un poco las pelotas. Vamos con el puesto número 5. Cachas, que es un especialista en la materia. Bueno, el puesto número 5 se lo lleva Spawn. Como muchos recordarán, muchos no, en realidad muchos que hayan leído Spawn, claro, sí. Porque no había mucha gente que leyese Spawn, al menos en este país. En Estados Unidos llegó a ser número 3 de ventas, o número 1 también, pero acá no había mucha gente que lea Spawn. En los cómics, a Spawn lo mata Chapel, o sea, lo quema Chapel por orden del jefe de Spawn, de Al Simmons, que se llama Jason Wynn. O sea, Jason Wynn manda a Chapel, que era un asesino del grupo Youngblood, que era un grupo cuya revista la escribía y dibujaba Rob Liefeld. El ídolo de Martín. El ídolo de Martín. No. Bueno, el tema es que a Al Simmons lo mata Chapel. Cuando este chico Rob Liefeld abandona en uno de sus constantes idas y de sus constantes idas y vueltas de Image, abandona Image Rob Liefeld, McFarlane decide sacar a Chapel de la continuidad de las revistas, o sea, y a partir de ese momento el lugar de Chapel lo pasa a ocupar Jessica Priest. ¿Quién es Jessica Priest? Los menos que vieron la película de Spawn del año 97. La cual Martín tiene en DVD. La tiene en DVD, acá la estoy viendo. Firmada por McFarlane. Exacto. En edición especial de 4 discos. Pueden recordar la chica esa que estaba con pelito corto, que respondía a Jason Wynn y mataba a Al Simmons. Bueno, de ahí viene esta chica, Jessica Priest, que es la que reinsertó McFarlane en la continuidad. Incluso creo que hay un problema con la reimpresión de los TPBs con Chapel. No sé cómo lo arreglaron. Yo tengo las revistas de esa época que las dibujaba Capullo y McFarlane. Y aparecía, bueno, Jessica Priest aparecía por primera vez en una de esas revistas que se llamaban Curse of Spawn, y ahí introducían al personaje dentro de la continuidad. Pero fue un moco bastante grosero porque existe ya impreso cuando lo mata Chapel y cuando Spawn se venga de Chapel arrancándole la cara y dejándosela sin el tatuaje, o sea, con el músculo descubierto. Y a los fans acérrimos de Spawn, como Cachadurian, eso les rompió las pelotas. Porque dijo, loco, No, yo había leído otra cosa. Es una curiosidad más que una cagada, pero bueno, fue muy gracioso porque se quisieron hacer la continuidad y resulta que Rob Liefeld se iba y venía de Marvel, de Image, y se peleaba con todos. Y entonces agarró y McFarlane en un momento se enojó y dijo, bueno, ya está, se acabó, Chau. Lo saco de acá y pongo a Jessica Priest. Este es un buen ejemplo de incluso cuando tenés una sola colección protagonizada por un solo personaje, igualmente podés tener errores de continuidad. Muchos, porque encima también Dave Sim prohibió que reimprima el número de Cerebus, o sea, el número 8, creo, es 9. Excelente, el Cerebus, excelente. Y Dave Sim se enojó cuando McFarlane se hizo un negociante de los cómics con los muñecos y todas las cosas que hacía, se enojó y prohibió que lo saquen. Y también está el problema de Neil Gaiman, tampoco se puede reimprimir el número donde aparece Ángela porque es su creación, y al entrar McFarlane en conflicto con Neil Gaiman sobre los derechos de Miracleman, tampoco se puede reimprimir el número de Ángela y tampoco la miniserie, creo que también escribió Neil Gaiman. McFarlane es como un Tinelli de los cómics, porque empezó a hacer negocio con todo lo que tenía a tiro, empezó a hacer negocio. McFarlane para mí... Igual los muñecos. El que hizo el pacto con el diablo no fue... No fue Asimov, fue... Fue McFarlane, no puede ser de la noche a la mañana un tipo que, digamos, dibuja bien, pero que tenga el éxito que tuvo. Igual a McFarlane lo dejamos para... Cuando hablemos del ranking de los autores más sobrevalorados de la historia. Claro, exacto. Greg Capullo vale más. Sí. Bueno, el número 4, Birthright, la de Superman, escrita por Wade, dibujada por Leigh Neal Francis Yu. Una maravilla, una historia maravillosa. A mí todavía igual me quedan dudas de si Birthright está o no. No está dentro de la continuidad. O sea, esa historia fue mal parida. Le hicieron como para reinsertar una pseudo continuidad en la continuidad oficial de Superman. Le hicieron a principios de esta década, cuando Smallville estaba teniendo un éxito bárbaro, trataron de adaptarla a Smallville, es decir, Lex Luthor vivió en Smallville, que tiene unos años más que Clark, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero incluso hay un... los Kent son jóvenes. Claro, exacto. Y ya de entrada te das cuenta de que no va a ir, no hay manera de que encaje. De hecho, Clark se va a un viaje alrededor del mundo haciendo sus primeros reportajes, etcétera, etcétera, pero no hay manera de que encaje. De los pocos números ya volvió a la continuidad, no de Byrne, sí, pero una versión trastocada de la de Byrne. O sea, no, Lex Luthor sigue siendo el mismo de siempre, es un millonario de nacimiento, bla, bla, bla, bla. Sí, bla, pero no tuvo el hijo, eso me llama la atención, ya que estamos en el puesto 4, que es Byrne, y puede ser Superman, digamos. La otra vez estaba viendo, leyendo unas Titans, donde se descubren, viste que Superboy es un clon en realidad de Superman y de Luthor. Claro. Bueno. No es más de... Ah, otro. Antes era un clon del director del proyecto Cadmus. No, también. Ah, ya está un poco. Hecho, claro, no. Es una mezcolanza. Se hace cargo, pero se hace... ¿Y qué pasa? Y acá aparece Luthor pelado y no se hace cargo de que Luthor en algún momento ahí era el Luthor pelilargo, claro, pelirrojo, el Luthor... El novio Luthor de... El Luthor 2, exacto. El clon con el cerebro de Luthor. Exacto, es como que no se hacen cargo de eso y como que el Luthor viejo y gordo nunca se murió y nunca existió. Y hubo como un único Luthor que es más joven, obviamente, pero que siempre estuvo ese. Musculoso, aparte. Claro. El Luthor 2 para mí en su momento fue una mala decisión, porque era un personaje que no... Incluso la resolución que tuvo ese personaje, cuando se hizo mierda todo y Metrópolis se fue al carajo. Claro. Pero quedó todo flaco, después se engordó, después adelgazó. Sí, no, después hace un pacto con Nerón y se recupera. Ah, tenés razón, claro, eres el atlético de... Tenés razón, me he olvidado de Underworld, es verdad. Luthor es un personaje que para mí nunca le... O sea, hubo pocos guionistas que le pudieron sacar jugo. Bueno, Byrne fue uno y se le hicieron mierda. ¿Quién escribió la biografía autorizada de Luthor? Clark Kent. No, la escribe Clark Kent en la ficción. No, le digo un periodista que muere en la ficción. Clark Kent lo va a entrevistar al periodista y cuando se va del lugar, ¡boom!, explota el departamento. Una cosa así. Sí, creo que es de bien. Igual Birthright, a mí me gustó, está buena, pero es como que quedó en una buena intención. Los dibujos, es una versión de Superman hecha en Europa, parece. Sí. Los dibujos que leí Francis Yu, te digo, la verdad, están reinspirados. Es años luz de lo que hacen Marvel habitualmente. A mí es un dibujante que no me gusta, pero que ahí en esos números estuvo bien. Siempre me gustaba, no, hacía el anual de ese de X-Men que publicó acá con Osur. Me encanta. Compro todo, pero lo que cae así, cae. Yo lo conocí cuando estaba en Wolverine y no me gustó un carajo. Lo que hacía. Porque estaba empezando en Wolverine. Ahora, si lo agarrás en lo que está haciendo ahora, Avengers y esas cosas, está muy bueno el trabajo. Bueno, el puesto número 3, muy a mi pesar, es la saga del clon. ¡Qué gloria! Que para mí está bien, yo la defiendo. Vamos a hacer el pro y el contra. Vale. Sí. No, yo creo que fue una linda saga. La única, o sea, lo que tuve, el problema que tuvo la saga del clon es que se hizo muy extensa. Sí, se hizo un poquito extensa. Pero para mí es una linda saga y digo, está bueno por todo lo que le pasa a Spider-Man. Toda la previa del clon, que él viene como con esa depresión y que cada vez se encierra más. Y está en un momento de su vida donde está todo para el culo y encima aparece este tipo. Y a mí el personaje de Ben Reilly es un personaje que me gusta y que para mí funcionó como reemplazo de un anime. Me va a matar, me quiere prender fuego. Sí, no, que para no, mí funcionó como... Yo soy buen actor, por eso cambió la cara. Que para mí Ben Reilly funcionó como, digo, un personaje que tuvo ese ciclo de vida... Y estuvo un año ahí, tranquilo. No sé, a mí me gustó. Le costó varios millones de lectores a Marvel. Pero... No sé si millones, pero miles. Sí, no, miles, que nadie... sí, tampoco. No, sea, no vas como Clarín que dice que el Swamp Thing vendía 15 millones de revistas. No, pero yo creo que la saga del clon, el problema que tuvo es que se hizo larga. Si hubiera durado menos, yo creo que no estaría en este ranking. Si hubiera durado menos y si tenía el mismo final, decís vos. El mismo final, pues capaz que duraba menos y tenía el final de. Pero está bien. Queda Ben Reilly como el hombre araña. No, pero está bien. A mí, yo te digo, Ben Reilly para mí fue un buen personaje y. No sé, intentaron hacer algo. O sea, hay que respetarles que intentaron hacer algo con Spider-Man. Buscaron como la parte más humana. Hicieron lo de Mary Jane, el embarazo de Mary Jane. El tipo pierde los poderes. Entonces empieza a replantear todo. Bueno, justo antes se le había muerto la tía May. Como que intentaron hacer algo con el personaje y bueno, los lectores no acompañaron. El problema es que siempre que te cambian el protagonista, que es que claro. A nadie le interesa. No le gusta, pero o acá... O sea, a nadie le interesa. ¿Quién era Ben Reilly? ¿Qué carajo importa? Era Peter Parker antes. Claro, sí, pero bueno... Con sí, amnesia. Pero ¿hace cuántos años era Peter? Ah, los 20. Todos estos años, los últimos 20 años, todo lo que leí, no era Peter Parker ahora. No, pero era el hombre araña. Era Spider-Man. Y bueno, ¿y a mí qué carajo me importa? Yo soy el editor, o sea, ¿no? Yo soy el editor de Marvel. Claro, ¿qué carajo me importa? Pero, ese es el tema. ¿Cómo? Yo creo que el hombre araña, si la compraste todos estos años. Los tipos que hicieron, yo creo que lo de Ben Reilly, yo no sé, no tengo idea si lo habrán querido hacer como un, o sea, una suplencia para siempre, o si lo plantearon, como dijeron, bueno, vamos a hacer esto, que dure un tiempito y después subieron, vuelve. Seguro. Peter. Se subieron al carro de los reemplazos que había empezado DC con la muerte de Superman, con la caída del murciélago, con sí, Wonder Woman. Lo quisieron hacer y no le salió tan bien, pero. Mucho a DC no le salió bien tampoco, por eso Azrael salió de circulación después de 2 meses. Sí, pero digo, Azrael y o sea, la saga es mucho más prolijita, está Green mejor Arrow, hecho. Green Arrow también lo había reemplazado uno nuevo, Linterna Verde uno nuevo, todo es uno nuevo, o sea, y Marvel dijo, bueno, empecemos. Spider-Man, si sale bien, lo reemplazamos a Capitán América, si sale bien, reemplazamos a todo, con una versión más nueva, más copada, que escucha rap, qué sé yo. Bueno, ¿y vos tus contras de la saga del clon? Y hasta las contras son eso, o sea, no puedes reemplazar. Primero y principal, el personaje no tiene el nombre y el apellido con la misma letra. Peter Parker, o sea, Ben Reilly, no tiene punch, o sea, los personajes. Claro. Todos los personajes de Marvel así con punch. Raúl Reilly le tenía que haber puesto. Claro. O Robert Reilly, capaz de Robert Reilly pegaba, pero no, era. Peter Parker es Peter Parker, no hay caso, por más que le cambies el nombre, si le cambias el nombre pierde la magia. Para mí la saga del clon es muy larga y es absolutamente innecesaria, o sea, si querés cambiar el personaje, hace que el pibe se canse y no empieces a inventar perorate. Aparte, yo me acuerdo, trabajaba en una comiquería en esa época y cuando la estaba editando Planeta Forum, acá en Argentina, y creo que eran 25 tomos. No, 18. 18 tomos. 18 y después 12. Después continúa, claro. Eran, vos imagínate, 2 años y pico coleccionando El Hombre Araña, una historia que se extiende 2 años y pico. Nadie la compraba. Más tuvo una legión de especiales que creo que los tengo por ahí, que eran los archivos del Chacal, los archivos sí. Del Duende Verde. Más una serie del Duende Verde aparte. Era un espanto. No se podía coleccionar eso. Pero bueno, en fin. Así que la saga del clon quedó en la memoria. Queda en la memoria de los lectores como una cosa totalmente asquerosa. Puesto número 2, Hawkman en hora cero. Dios mío. Dios mío. Igual bueno, en realidad el problema de Hawkman, como yo decía antes, venía de la época de Hawk World en realidad. En hora cero tratan de arreglarlo y no pueden, digamos. O sea, en realidad tratan de arreglarlo antes, cuando te explica todo eso del Hawkman trucho, Un tipo que se disfrazaba de Hawkman y se metía en los panales. Claro, Pan en Qatar era. No me acuerdo, no quiero mandar fruta, me parece que sí. Pero... No me acuerdo de Hawkman en la Liga de Giffen, que se quería, quería pegar siempre a Guy Gardner. Bueno, claro, ese es el trucho. Y los te recibía en su casa disfrazado de Hawkman, era bueno. Estaba acariciando las plumas, era como. Hawkman trucho, el Hawkman que se hacía pasar por Hawkman, que era un el tipo, o sea, Manger en mucho sentido no tiene, pues supuestamente el tipo entra a la liga diciendo que es el hijo de Carter Hall, porque cuando mete todo en continuidad, te explica que Carter Hall, el Hawkman de la Golden Age, era el liaison entre la liga y la Society, y era miembro de los dos equipos, entonces siempre fue Carter Hall. Y en un momento lo reemplazan, en esta época que Carter Hall no está, porque se había ido al limbo con la Society, con toda la Society, a luchar en las Day of Justice Society, sí, a luchar al Ragnar, no sé qué mierda, claro. Bueno, ahí aparece este tipo que dice, si no me equivoco mal, es un espía tanagariano, que viene por el tema que después va a terminar la invasión, digamos, y se hace pasar por un hijo de Carter Hall. De Carter Hall. Pero Carter Hall ya tenía un hijo que estaba en Infinity y era Hector Hall. Claro. Entonces mucho sentido eso no tiene. Que Hector Hall después vuelve y se hace Doctor Fate. Claro. Y a su vez va al pasado a buscar a Carter Hall al antiguo Egipto y lo rescata del antiguo Egipto y lo trae a la. Y lo trae de vuelta cuando vuelven a reinsertar. Todo eso a Hawkman después de dos crisis y media. En la continuidad. Pero bueno. Digamos que eso fue todo un quilombo, ahí tratan de zafarlo, aparecen un montón de Hawkman, lo fusionan todos en que termina siendo el Hawk God, que era ese Hawkman indio, que termina loco, y no sé qué, y bueno, después Geoff Johns en la Justice Society, años después, y de encontrarle la vuelta a Hawkman, realiza el Ultimate Hawkman, fusionando de cierta manera lo que es el origen tanagariano con... El Príncipe Kufu, ¿verdad? Con el de origen. Claro, con el Egipto, origen, ¿no? Del antiguo Egipto, digamos, del Carter. Uh-huh. De Carter Hall. Y queda ese Hawkman, que bueno, que es el Hawkman. Que es un tipo que vivió numerosas vidas y en todas las vidas se encuentra con Hawker. Y en esta vida. Desastre. Claro. Y todas las veces que se encuentra viene alguien y los mata. Entonces en esta vida se encuentra con Hawker, pero Hawker resulta que se quiso suicidar. Entonces su alma la poseyó la antigua... Ah, era una chica que se suicidó y el alma la poseyó la Hawker, digamos la Hawker que no tenía cuerpo. Y bueno, es un lío. Tienen que leerlo porque son como 50 números para explicarlo, así no vamos a hacer en 15 segundos. Sí, no. Pero bueno, lo arreglaron después de 20 años. 1000 intentos y un invento para Hawkman y finalmente se arregló. Y todo en el marco de esa historia absolutamente nefasta que es Hora Cero. El puesto número 1... recién salido del horno dentro de todo y que fue la última así que despertó las quejas que dijeron acá ya me están rompiendo los huevos que es One More Day. Cacha, te veo con ganas de tirar palos. Sí, en realidad me enteré por terceros porque yo vengo siguiendo las Spider-Man de Panini, viste, me perdí con las americanas. Son millonarios, compré Panini. Claro, bueno, pero vienen tres revistas juntas. Yo vengo siguiendo las Panini y me divierto mucho con esas, porque las escribe Michael Straczynski. Me encantan los guiones, o sea, Michael Straczynski fue el guionista que a mí me hizo retomar Spider-Man. Antes no coleccionaba Spider-Man, cuando empezó Michael Straczynski la empecé a leer, me mató, seguí leyendo, y ahora me encuentro con la guinda de su torta que le provocó su propia renuncia, ¿no? Spider-Man hace un trato con Mephisto. Exacto. Para salvar la vida de su tía May, que fue herida durante Civil War. Al final de Civil War, claro, el Kingpin lo manda a matar a Peter Parker y el tirador le pifia, básicamente. Y le da a tía May. Tía May queda en coma, se va a morir y aparece en Mephisto y le dice: bueno, yo te dejo vivir a tía May, pero vos tenés que retomar tu vida desde el número 25 de Spider-Man. Desde el número 25 de Spider-Man. Con número y todo se lo dice. El número 25 de Spider-Man, también sin Spider-Man. ¿Cómo? Se me dice, sí, no hay Mary Jane, no hay posible hija. ¿Qué? ¿Tengo una hija? No, nada, no. Eso lo dije, lo pensé. Eso lo dije, lo pensé, claro. Soy mi maldita bocota, dice Mephisto. No, tenés que abandonar toda tu posibilidad de felicidad. O sea, ¿qué hace Mephisto? Le da la posibilidad de ser más infeliz todavía. Y seguir viviendo como un niño, en vez de dejar ir a la tía May de una vez por todas. Peter Parker sacrifica todo lo que consiguió durante estos años, o sea... Que fue poco y nada. Poco y nada, digamos. No, pero pará, te casaste con una supermodelo. Sí. Es como que vengan ahora y te digan, te casás, claro. Estás casado con Pampita, la dejás por tu tía severa que vive acá. Que tiene 89 años, ¿viste? Claro. Claro. Y, bueno, no con Pampita, buscamos algo, otra modelo. Con Kate Moss. Bueno, no, tampoco, no sé, bueno, con otro modelo. Y bueno, el Peter, como le encanta sufrir, automasoquear, autoflagelarse, dice, bueno, está bien, dale. Y agarra... El problema es que esto, viste, el problema que tiene todos estos baches así en la continuidad es que qué consecuencias causan los demás títulos. Porque que Peter Parker vuelva a como era hace 25 años atrás, tiene que tener consecuencias para todas las personas que interactuaron con Peter. ¿Seguro? Para los villanos mismos de Spider-Man, o sea, ¿cómo es? ¿Solo volvió para atrás su vida? ¿El chabón volvió a rejuvenecer? Yo muy claro. No, yo todavía no llegué a esa parte, o sea, me lo contaron en enero, y todavía desde enero hasta ahora estoy esperando que termine Civil War en Panini, en la versión de Panini. ¿Cuántos premios va Panini? ¿Todavía va por Civil War? No, yo terminé Civil War, está en la post. En la posguerra. Ah, está en el Back in Black. Sí, o sea, está en el Back in Black, exacto. Y bueno, a Peter Parker le acaban de disparar hace dos números, creo. Y bueno, está buscando al... Ya encontró al Kingpin, que es el responsable, y ahora se estaban escapando de la prisión. No sé si... Ah, ya nomás. Sí, nomás. Pero claro. Es verdad lo que dice. Michael Straczynski pidió, o sea, la escribió de mala gana y pidió que saquen los títulos y después renunció de... Lo mandó con la renuncia, ¿viste? Mandó el guión de One More Day. Con la última hoja dice renuncio. Sí, gracias por lo... Pero es verdad lo que dice. Es que es verdad, porque, digo, a los otros títulos tendría que buscar, o sea, tendría que afectarlos también. De hecho, acuérdense de House of M, cuando... Que en realidad la boludez fue el golpe de impacto de hacer que Spider-Man revele su identidad en Civil War. Claro, que también salió en los diarios y tuvo... Es hacer esos golpes de efecto, o sea, por lo general esos golpes de efecto siempre generan después problemas de continuidad, porque para generar un golpe de efecto se hace un sacudón grosso, y esos sacudones grosos no se sostienen. Yo a esta altura me sigo preguntando, ¿no? No los quieren sostener. El mundo sabe... No, y es que son insostenibles, o sea, vos pensás los villanos jodidos que tiene Spider-Man. Sí. Si saben que Peter Parker es Spider-Man, todos y cada uno de ellos van a ir van a sacar números, a la tía May delante de él y van a matar. La matan y la garchan. O la garchan y la matan. También, o las dos cosas. La garchan, la matan y se la garchan de nuevo. Esto lo puede escuchar un niño. Bueno, no importa. No, es así, güey. O sea, claro, o sea, lo van a estar echando de consorcio en consorcio a Peter Parker. Pero imagínense que los vecinos no quieren poner plata para arreglar todo el edificio cada vez que lo atacan. Sabe que es Peter Parker, ¿no? Claro. Es una molestia. Nadie quiere ser el vecino de Peter Parker. No, volvete a los suburbios a vivir a tu casita. Cada vez que te la destruyen, la arreglás vos. Ahora que se fue, ¿ahora quién está escribiendo Spider-Man actualmente? Después que se fue. No sé, porque todavía no llegué y tampoco me puse a dar. Pero. Hay que agarrar eso. Peter Remy escribió un título que era Spectacular, creo, de Peter Parker. Spectacular Spider-Man. Y hay dos títulos más. O sea, volvimos a la porquería de sacar tres títulos de Spider-Man por mes, que ya vimos que no funcionó. Para ir cerrando con el tema, bueno, de la continuidad y con este podcast que se ha hecho extenso, yo lo que quería decir era que un poquito me parece que lo de la continuidad queda en un segundo plano cuando el guionista es bueno. Vamos a hacer un solo ejemplo por cada uno de buen uso de continuidad. Mirá, yo ya lo tengo en mente. Espero que no me lo arruine el freak. No, yo creo que, no sé si es un buen uso de continuidad, pero es buena idea la que dijiste cuando me diste pie. Yo creo que el otro día estaba, bueno, releyendo el Capitán América, o sea, todo lo nuevo que empezó Brubaker. Esto ya lo hemos hablado en otro podcast incluso. Y yo digo, yo antes de leerlo sabía todo lo de Bucky, que Brubaker lo traía de nuevo, como el Winter Soldier y que bla, bla. Yo decía, de hecho, qué boludo. Se cruza con Wolverine en Wolverine Origins. Aparece, claro, Bucky. Y que el tipo, en teoría Bucky tuvo algo que ver con que se le haya liberado Wolverine. Y yo, cuando me contaban esto, yo decía, qué boludez, o sea, recuperar a Bucky, traer un personaje que, viste, me parecía estupidísimo. Cuando la leí, dije, no, está bien. Sí, si lo recuperás, recuperalo para bien. Pero está bien, o sea, lo recuperó bien, hizo un... Y el tipo, de alguna manera, se puede decir que se cagó en la continuidad, pero, o sea, el tipo se centró más en la emoción... Es que no sabés cuando muere Bucky. No. No veo el cadáver, ya está. O sea, Bucky para mí se queda colgando de un cohete así, y Capitán América se queda colgando de otro. Y Bucky ni hablar. Dice, hey, vamos a darle duro, Capitán, en Sentinel. Capitán América, Sentinel, Optiver. Para un fan así muy de derecha, puede ser una, un error garrafal traer a Buki. Pero Brubaker es un buen guionista. Sí. Pero Brubaker es un buen guionista. El tipo supo traer ese personaje, obviar algunas cosas de continuidad y contar una buena historia. O sea, para mí, la continuidad, cuando hay un buen guionista, te la vas a ver remar. O sea, ahí quizás se caguen algunas cosas y bueno, uno te tiene que acostumbrar y es así. Es imposible no pisarse cuando hay tantos años de historia del personaje. Pero a mí el Capitán América de Brubaker me parece un ejemplo excelente de un tipo que tiene la continuidad ahí, viste, la usa cuando quiere, pero te sabe contar una buena historia sin cagarse olímpicamente en todo lo que vivió el personaje. Yo creo que el que hace Geoff Johns en la Justice Society es perfecto. Sí, no solo con lo de Carter Hall, sino con todas las cosas, con todo lo que el tipo maneja, mismo lo del Doctor Strange en... Doctor Strange, Dios mío, el Doctor Fate en la primera... Claro, en la primer saga y todo a lo largo del manejo que hace de la continuidad y del legado de la Society y todo lo que representa, me parece que el tipo lo maneja muy bien. Y siempre cuida mucho los detalles y cuando retoma cosas las retoma bien y como debe. Con el robot, exacto. El tipo no... Y así lo recupera a Rex Tyler. Y así, viste, el tipo las hace bien. Con Perdegaton, ¿no? Sí, muy bueno. Por eso el tipo hace un manejo muy bueno ahí en la continuidad en todo lo que es Justice Society. Exacto. Perdegaton. No, eso es genial. Me parece que ese es un título donde se maneja muy bien la continuidad. Lástima que después el tipo hace Green Lantern Rebirth, donde el recurso que el tipo usa para traer de vuelta a Coso no me parece que está mal. El problema es cómo mierda justifica Lo de Parallax. Eso ahí, rompe las ahí bolas. La caga, pero bueno, eso va a ser tema para debatir en otra oportunidad, digamos. Tenés el, ¿cómo se llama? El legado de Hal Jordan, ¿viste esa? Tenés un TPB que se llama El legado de Hal Jordan. Ahí tenés todo justificado, ¿eh? Tenés sí, pero no importa hojas que... de historieta para justificarlo. Pero... Es verdad, porque lo del Rebirth de Green Lantern, la historia está buena, pero justo la explicación del porqué de Parallax es... No me gusta mucho. No, ¿por qué? ¿Por qué carajo tenía que bueno, pero ser cuando vos tenés un punto flojo en un parásito guión, amarillo. Claro, pero cuando vos tenés un punto flojo en el guión, el truco de guionista, según Diego Greenbaum, un gran maestre, sí, es desviar la atención de eso y hacer poco en otras cosas. Entonces te va a tener desviándote con Sinestro que aparece. Justo cuando vos te empezás a preguntar por qué el bicho amarillo, te aparece Sinestro y decís, uy, pelea con Sinestro. Y empezás a distraerte no, con eso. No, pero no te distraes del bicho amarillo, es demasiado observado. Importante. Y aparte... Todos los que leímos Emerald Dawn, creo que dijimos, la puta madre que los parió este personaje, se destapó. Después de haber leído eso y haber, o sea, sentido todo lo que te provoca esa historieta, decir que fue un bicho amarillo te rompe la pelota. Bueno, pero lean El legado de Hal Jordan. Es más, hay una pelea entre Parallax y... Me quiero a mí mismo. Bueno, vos si querías tener la explicación la tenés. Yo no sé si quiero una pelea entre Parallax y un... Claro. Y, bueno, dale, y ahora digo mi magnífico uso de la continuidad y es algo ya olvidado porque en el mundo de los cómics es tan frenético. No hay tiempo para recordar. Porque es como el canal claro. De televisión, todos los días tenés series nuevas. Y es el regreso de Oliver Queen, que hizo este chico Kevin Smith. Con Phil Hester en Green Arrow número 1 del 2001. Era maravilloso, o sea, díganme si no es admirable el buen uso, cómo lo revivió. Y no solamente eso, sino los 10 números que el tipo estuvo buscando su alma y cuando va al paraíso y encuentra su alma, porque él es tiene un único error de continuidad. ¿Ves? Cuando uno es un freak y se echa pelotas, tiene un error de continuidad que es en el pasado, cuando Oli, en realidad no en el pasado, cuando Oli va a la Watchtower, la encuentra a Diana, o sea, Wonder Woman, y la reconoce. Y eso está técnicamente mal, porque si el Oli que resucita a Coso es el de posterior a Hard Traveling Heroes y a Wonder Woman recién le insertaron en la continuidad post-crisis en Legends, ese Oliver Queen no sabe quién es Wonder Woman. Bueno, quizá le insertaron. Bueno, quizá en uno... Te tiraron a la mierda tu ejemplo. No. Está bien, pero es porque él lo leyó y yo no lo leí. Pero pero está muy bien hecho el uso de la continuidad que da Kevin Smith ahí, cómo lo inserta el personaje. Es mi ídolo. Se mete en el último minuto, en el último minuto de Final Night, lo revive, se va, se estrella, supuestamente muere Hal Jordan ahí, una vez más, y vuelve a la vida a su gran amigo Oliver Queen, y después vaga por todas las calles durante un tiempo. Se redime. Exactamente. Y me gustó mucho eso. Bueno, esto fue más o menos poquito largo, se hizo, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. ¿Cómo venimos con las publicaciones, Fede? Esta es la parte del chivo. Bueno, ya está en las calles. Para cuando salga esto recontra, ya va a tener 15 días en las calles el número 4 de Comiku con una nota espectacular de Dragon Ball. Y bueno, y otro montón de notas más. También, bueno, sigue la Power Magazine de Hellboy, calculo que va a seguir en las calles, no sé, porque ya va a tener más de un mes. La Comiqueando nueva. Y la Comiqueando va a estar al salir, ahí al toque, para cuando sube este podcast. Tendría que o estar en la calle o faltarle un par de días. ¿Se puede hacer la tapa? Para salir, sí, tiene tapa de Superman de Ariel Olivetti. 50 años. 70 años de Superman, perdón. Y festejamos los 70 años de Superman con una nota que escribió acá el señor Martín Fernández. Sí, sí. También festejamos los 80 años de Pato Rusú, los 45 del Doctor Strange. Y bueno, y completamos con una nota sobre Black Sad y una nota sobre Carlos Meglia para homenaje por su fallecimiento reciente. Bueno, así que ya saben, al kiosco amigo a buscarla. No se dice más el kiosco amigo, ¿viste? Bueno, no, sí. ¿Se dice el kiosco amigo? Al kiosquero amigo. Sí, al canillita de la esquina. Así que ya saben, bueno, espero hayan disfrutado del podcast. Pueden dejar los comentarios acá abajo nomás, ahí en el recuadro de comentarios, o pueden mandar un mail. Lo abrió hoy el mail. Dije, porque quizás alguien quiere decir algo y le da pudor decirlo en la página, le da vergüenza. Puede mandarlo a comiqueandopod@hotmail.com. Sí, y si sugieren algo interesante, lo charlamos. Y si no, los ignoraremos. Si alguien me quiere insultar personalmente, también hernanca2004@yahoo.com.ar. Es muy feo que me insulten en la página web. Queda mal, ¿no? Sí, me arruina la página web. Hernanca2004@yahoo.com.ar. Contrataciones.